Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Presenta Paco Palma. Aquí estamos de nuevo. Hola, soy Paco Palma. Desde Sevilla os envío el mejor de mis saludos. De ritmo alegre, pleno de brío, castizo, flamenco o festivo unas veces, toreros otras, pero siempre reflejo del garbo y más genuino sabor español. El ritmo más representativo de la música española. Así es el paso doble. Parece ser que el pasodoble procede de la tonadilla escénica, que era una composición que en la primera mitad del siglo XVIII servía como conclusión de los entremeses y los bailes escénicos y que luego, desde mediados del mismo siglo, era utilizada como intermedio musical entre los actos de las comedias. Concretamente, entre 1770 y 1790, es cuando la tonadilla hubiera llegado a su madurez y apogeo, siendo la precursora de las variedades que irían apareciendo en los siglos posteriores, entre las cuales encontramos los diferentes pasodobles que hoy conocemos. El musicólogo José Subirá, además de afirmar lo anterior, nos da a conocer que entre las más de 2.000 tonadillas manuscritas que se encuentran en las bibliotecas, en algunas de ellas se describen corridas de toros, ya sea en la parte central o en las seguidillas finales. También hay que decir que al menos una quinta parte de ellas en lo musical son anónimas, ya que los autores se escudaban en el anonimato al ser la tonadilla considerada un producto menor que además estaba destinado al canto. Las cuatro partes restantes serían obra de los principales autores conocidos, como los madrileños José Palomino, Antonio Guerrero, los catalanes Luis Misón y el propio Pablo Esteve, o los navarro Pedro Aranaz o Blas de la Serna. Estas tonadillas conjuntaban letras llanas, sencillas, populares, con música pegadiza, fáciles de tararear y muchas veces netamente folclóricas, en coplas de seguidilla, fandangos, etc. Era de empaque y sobera, a ti la gente por lo valiente te anda a clamar, cuando tirando te matan, marcando lento la piel, de aquel torito de muerte río rueda tu piel. Cuando la tonadilla era de tema taurino, participaban clarines y atabales, hoy denominados timbales, los mismos que habían venido actuando en las vistosas fiestas de toros celebrados en las plazas mayores de alguna de las más importantes ciudades españolas durante los siglos anteriores. Son ejemplo de algunos de ellos las fiestas de toros que tuvieron lugar en la Villa de Vera, en La Rioja, en 1135, para realce y brillante de la coronación de Alfonso VII, o aquellas celebradas en la Plaza Mayor de Medina del Campo, en Valladolid, en 1418, para festejar la boda del monarca Juan II con Doña María de Aragón, o en mayo de 1527, cuando el emperador Carlos V, para celebrar el nacimiento de su hijo Felipe II, mató un toro de una certera lanzada, o un poco más tarde, en el siglo XVIII, en la Plaza Mayor de Madrid, con motivo de la exaltación al trono del rey Carlos IV y de la jura de su hijo, el príncipe de Asturias, los días 22, 24 y 28 de septiembre de 1789. Por todo esto, en aquella época la música taurina no eran pasacalles o pasodobles, que según Mariano Sáenz de Pedré, procederían de alguna de las danzas que se introdujeron en España en el siglo XVII, y que posiblemente, entre las de carácter más alegre, se llegó a elegir alguna que, una vez transformada y acoplada a nuestro temperamento, sería el antecedente inmediato del pasodoble español. En opinión de Manuel Delgado Iribarren, autor de Los toros en la música, el pasodoble procedería de un tipo concreto de marcha militar de compás binario, paso doble, que debió generalizarse en España en el siglo XVIII, si bien luego, merced a dicha expresión, habría sido adoptada por las bandas municipales formando parte del repertorio junto con oberturas, fantasías, mazurcas, etc. De esta manera, la primitiva marcha militar, guerrera, épica, habría tenido su máximo esplendor durante la Guerra de la Independencia, para poco a poco ser incorporado por la población civil en sus variantes lúdicas y hacerse melodía danzarina torera. Esta evolución, como bien dice Manuel Delgado Iribarren, no es otra cosa que una hipótesis, pues no hay datos suficientes para comprobarla con rigor. Tras esta etapa puramente militar en el siglo XVIII, vendría la fase de incorporación de elementos populares dentro del siglo XIX, con la adición de componentes armónicos de la seguidilla, la jota, el bolero, el flamenco, pero sobre todo, la incorporación de la cadencia andaluza. El Antonio. La guapesa, la solera y el embrujo de la noche sevillana no lo cambio por la gracia cortijera ni el trapío de mi acarazana. A su grupo voy lo mismo que una reina con espuela de diamantes a los pies, que luciera por corona y como peina, que luciera por corona y como peina la majestad del sombrero cordobés. Bonita mi jacatorra, mi jaca es paloma y furgar viento cuando pasa por el puerto caminito. Todo eres la fiera, lo mismito que gitano, que me está dando tormento por culpita del querer. Mi jaque, paloma y furgar viento cuando pasa por el puerto caminito, dejaré. La fase final sería la elaboración técnica de la obra, orientando el paso doble hacia la danza, el teatro, el cuplé y la canción. En una reja encendida, llena de flores, herida por una rosa en el corazón, una mujer consumía las ilusiones, cantando bajo la noche coplas de amor. De amores, guerras perdidas, claveles rotos. De amores, arde la llama de una pasión. De amores resplandecían sus ojos moros como los tesoros del rey Salomón. La luna se esconde y el aire huele a mí, entre los brazos de un hombre la encuentra la noche diciéndola así: ay, cántame un paso doble torero, con voz de hombre, con voz de hombre. Ay, que en tus ojos me muero, al compás de un paso doble, entre tus brazos me echo a vivir. Con arte y garbo toquero, aunque a nadie se le importe, cántame un paso doble, cántame un paso doble, paso doble torero, lleno de sol, hija mía. Sea cual fuera su origen, lo cierto es que los compositores de la época no olvidaron incluir pasodobles en sus obras y todas las zarzuelas. Entre mazurcas, polcas, jotas o romanzas, cuentan con algún pasodoble. Este género tuvo una extraordinaria fortuna en el teatro lírico, como se comprueba fácilmente al repasar el altísimo porcentaje de zarzuelas que lo incluyen para situar la acción de la obra en el mundo taurino. Esto ocurre en Pan y Toros, El Sargento Federico, El Barberillo de Lavapiés, El Molinero de Suiza. A esta obra pertenece la célebre Salve Marinera. También La Gran Vía, Agua, Azucarillos y Aguardientes, El Bateo, y más tarde, ya en pleno siglo XX, en la zarzuela Don Manolito, La del Manojo de Rosas, Molinos de Viento, El Niño Judío. También incluyen pasodobles en sus zarzuelas Amadeo Vives en La Generala, o Ruperto Chapí en El Tambor de Granaderos, o El Puñado de Rosas, Federico Moreno Torroba en La Chulapona, o el granadino Francisco Alonso en La Calesera. Pero el mundo de los toros no solo está presente en el género lírico, también ha llegado a la ópera. Y aquí el ejemplo inmediato es la canción del toreador de Carmen de Bizet, cuyo último acto se desarrolla nada menos que en la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla. Otra ópera, El gato montés, obra de Manuel Penella, estrenada con gran éxito tanto en España como al otro lado del océano, también contiene paso doble. Por otra parte, autores de música clásica se han sentido atraídos por la tauromaquia, y el sevillano Joaquín Turina escribió La oración del torero, que no es un paso doble, pero se inspira en momentos íntimos previos al festejo, en los que el torero reza en la capilla. Andrés Amoró, en su libro Toros y Cultura, refleja cómo desde las ventanas de su hotel madrileño, el compositor Igor Stravinsky escuchaba fascinados los ecos lejanos de alegres pasodobles. Es evidente que no todos los pasodobles son toreros. Los hay de concierto, o canción, o pasodobles festivos, o pasodobles marcha, los cuales a su vez incluyen los pasodobles regionales y los estudiantiles de las tunas universitarias, como La Morena de mi Copla, de Carlos Castellano, Estudiantina Portuguesa, de José Padilla, o Clavelitos, de Genaro Monreal. Romero de Torres pintó a la mujer morena con el rostro de misterio y el alma llena de pena. Puso en sus manos de bronce la guitarra cantora y en su bordona y suspiro y en su labio la dolora. En el pasodoble en marcha, la función condiciona el estilo y así el ritmo más continuo, y admite menos florituras. Los giros melódicos y armónicos han de ser más sencillos, pues hay que facilitar su ejecución mientras se va desfilando. Son ejemplos La Dama de Elche o Los Voluntarios, de Jerónimo Jiménez, que ya hemos escuchado anteriormente. Paralelo al pasodoble en marcha se encuentra el pasacalle, que no es marcial, sino marchoso, callejero, cuyos representantes pueden ser la ventera de Alcalá o las leandras. Por la calle de Alcalá, con la falda almidonada y los nacos apoyados en la cadera, la florista viene y va y sonríe descarada por la acera de la calle de Alcalá. Y el otro mozo que la ve, va y le dice: venga usted a ponerme en la solapa lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia la verá todo el mundo por la calle de Alcalá. Lleve usted a los caballeros si es que quiere a una mujer. Nardos no cuestan dinero y son lo primero para convencer. Llévelos y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los di. Usted no lo piense más, mire que en amor suerte le han de dar. Ah, lleve usted nardos caballero, si es que quiere una mujer. Nardos no cuestan dinero y son lo primero para convencer. Por la calle de Alcalá, con la falda mi dona, y los nardos apoyados en la carrera. Que la ve, va y le dice: venga usted a ponerme en la solana lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia la verá todo el mundo por la calle de Alcalá. Entre los pasodobles regionales, desde luego, tenemos tanta variedad como regiones, y así existen pasodobles con aire gallego, asturiano, montañés, vasco, navarro, catalán, aragonés. Por ejemplo, Aires Gallego, o Viva la Jota, o Los de Aragón, de José Serrano, Íscar en Fiesta, de Eugenio Gómez, Puente Areas, de Reveriano Soutullo, Santander, de Ernesto Rosillo, Islas Canarias, de José María Tarridas, entre muchos otros. Capítulo aparte merecerían por su abundancia los pasodobles andaluces y los falleros o valencianos. Entre los primeros, los andaluces, podemos citar Al son de mi pasodoble y Cuna Cañí, de Bolaños y Ángel Ortiz de Villajos, En el mundo y Talento, de Juan Quintero, Recuerdos, de Eugenio Gómez, y muchos más. Y entre los valencianos, Dentro de la Murta, de Salvador Giner, El Socarrat, de José Terol Grandía, La Festa del Pobre, de Francisco Alonso, Les Fogueres, de San Juan, o El Fallero, de José Serrano. Música. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM. La emisora de nuestra tierra, Sevilla. Los pasodobles de concierto pretenden ser más solemnes, más clásicos, y presentan una estructura musical que no se debe alterar en lo más mínimo. Tras una breve introducción, la primera parte es brillante y arrogante, y la segunda, también llamada trío, se caracteriza por su carácter melodioso y colorido instrumental, lo cual obliga a elegir temas más suaves acompañados de una instrumentación menos esplendorosa que en la primera parte. Uno de los primeros compositores que cultivó esta variedad de pasodobles fue el maestro Eduardo López Juarrán, autor de La Giralda, a quien siguieron Ramón Roy, el autor de La Gracia de Dios, Antonio Álvarez, autor de Suspiros de España, Santiago López, autor de Gerona, Valencia, Javaloyes, autor de El Abanico, interpretado habitualmente en los actos oficiales de la Casa Real, Certamen Levantino de Ricardo Dorado Janeiro, Todos son nubes de Román San José, etcétera, etcétera. El españolísimo pasodoble La Giralda hermana las aguas del Guadalquivir con las del Sena y la sevillana Giralda con la parisina Torre Eiffel. Y es que con motivo de la Exposición Industrial Internacional celebrada en París en mayo de 1889, el ingeniero Eiffel construyó su famosa torre y el maestro Eduardo López Juarrán, madrileño, estrenó este conocidísimo paso doble que él mismo definió como marcha andaluza. La Torre Eiffel nació inicialmente como principal símbolo y atractivo de dicha exposición, y acabada esta se pensó en destruirla, y por su parte el paso doble La Giralda también sonó allí por primera vez, sin saber si tendría o no éxito y cuánto tiempo duraría. Lo mismo que después consideraron oportuno mantener la Torre Eiffel, este pasodoble se encuentra desde entonces incluido entre los más populares. En aquella exposición de 1889, querían ofrecer a los visitantes una representación de nuestras famosas corridas de toros, y para tal fin no repararon en gastos contratando a tres conocidos espadas con sus cuadrillas de picadores y banderilleros, y acompañados de monos sabios y alguacilillos, pero solo para el paseillo, pues el elemento central de la fiesta, el toro, no estuvo presente dada la legislación francesa vigente. Lo que no faltó fue una gran banda de música, la de mayor prestigio de entonces, que era la del Regimiento de Ingenieros de Guarnición en Madrid, dirigida desde 1876 por el inspirado compositor Eduardo López Juarrán, a quien se le había encargado para la ocasión la composición de un paso doble, reto que afrontó creando esta maravillosa partitura. Y así fue como, acompañando aquel singular paseo en París, se estrenó el paso doble La Giralda. Entre los pasodobles festeros o festivos, uno de los más conocidos, sin duda, es Paquito el Chocolatero, de Gustavo Pascual Falcó. Francisco Pérez Molina era hermano de Consuelo, la esposa de Gustavo Pascual Falcó. Debido al oficio de sus padres, que vendían chocolate junto a otras especies, eran conocidos con el sobrenombre de chocolateros. Francisco era conocido en el pueblo como Paquito el Chocolatero. De Paquito Chocolatero cuentan que era un trabajador muy cabal, que vivía con profundidad la fiesta de los toros, la tan popular fiesta valenciana. Era un hombre muy serio y formal, pero cuando llegaba a las fiestas se transformaba y se colocaba. Vamos, que se ponía a gusto nada más empezar el día. Allá va el chocolatero. Y es verdad, allá va, vestido de perita en dulce para la fiesta, con su enorme puro en la boca, en la mano el carajillo bien cargado, y allá va, buscando el ruido y el gentío, que marchan para ver los desfiles llenos de flores y colorido. Y el chocolatero se olvida de todo, y allá va a disfrutar como uno más, y se transforma con la música, y se pone a desfilar erguido, como si no hubiera tomado 18 carajillos. Su traje impecable, con la flor en el ojal, es uno más del desfile de esta fiesta valenciana popular. Y a la tarde, a los toros, a la calle Sátiva, a disfrutar de toros y toreros. Y en aquel ambiente festivo, allí está Paquito el Chocolatero, figurín como siempre, con ganas de toro y dispuesto a aplaudir cuando la faena así lo requiera. De ahí que Paquito y Gustavo fraguasen esa amistad que les inmortalizaría a los dos. Son las dos caras de una misma moneda. En una, el músico, y en la otra el festero. En el verano de 1937, Gustavo veranea junto a la familia de su mujer en una casita a los pies de la Sierra Mariola. Una tarde, Gustavo le enseña a su cuñado Paquito tres composiciones musicales. Le pide que elija una de entre las tres para que lleve su nombre. Paquito las escucha con atención y, sin dudarlo, elige un paso doble alegre y dianero que rima bien con su carácter festero. Este paso doble es el que hoy conocemos como Paquito el Chocolatero. Gustavo, gran observador, supo captar la personalidad de su cuñado y amigo. Paralelo a este tipo de paso doble, se encuentran las marchas de los desfiles de moros y cristianos de la Comunidad Valenciana, la primera de las cuales fue Mahomet, escrita por Juan Cantó Francés en 1882 para la entrada cristiana, y a primeros del siglo XIX, Aben Ahmed, considerada la primera marcha árabe, y la entrada, paso doble compuesto por Quintín Esquembre. Sobre el pasodoble La Entrada, se cuenta que fueron sus paisanos los que solicitaron al compositor la composición de un pasodoble que evocara la reconquista de la ciudad de Alicante a los árabes. Dentro de su petición, además estaba incluida la necesidad de la composición de un pasodoble de fácil ejecución, pues debía ser interpretado por los jóvenes músicos del pueblo de Villena, que no eran profesionales dedicados al mundo de la música y que compaginaban su afición a la música con las ocupaciones habituales. El pueblo de Villena vio cumplida su petición y el maestro Esquembre, a modo de homenaje a su pueblo natal, compuso el pasodoble La Entrada, que fue estrenado el 5 de septiembre de 1925, dando comienzo a las fiestas de moros y cristianos a modo de conmemoración del día de la entrada de las tropas cristianas para dar libertad a la ciudad. Hoy en día es pieza obligada en el repertorio de las bandas de músicas y muy interpretado para amenizar los festejos taurinos. La canción española, y dentro de esta el pasodoble canción, nace cuando comienza el declive de los charlestones y cuplés y alcanza su máximo apogeo en las décadas de los años 50 y 60. Cuplés como Las tardes del Ritz, de Genaro Monreal, Tápame, tápame, de Ricardo Yus, Bajo los puentes del Sena, de Valverde, León y Quiroga, escrito para ser estrenada por la cupletista Raquel Meyer, Fumando espero, de Félix Garzo y Viladomat, etc. Y artista de las décadas de los años 20 y 30, como Encarnación López, la argentinita, Carolina Otero, la bella Otero, Anita Delgado y otras, van a ir cediendo progresivamente la gloria del éxito a Estrellita Castro, Conchita Piquer, Juanita Reina, Angelillo, Paquita Rico, etc., interpretando otros estilos como zambras, bulerías canciones, tanguillos, farrucas y, por supuesto, pasodoble canción. Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, en la noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre divas y entre oles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca, y solo al que está enfermo despachan vino, yo pagué peso de oro una receta y compré la farmacia vino español. tierra extraña. ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España! Por ella brindamos todo y fue el fin de aquella cena. La noche buena, más buena que soñar pudo un español. Mas de pronto se escuchó un gramófono sonar. Callar todos, dije yo, y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar. Cesó la alegría y a todos lloraban. Y a nadie reía, todos lloraban. Oyendo esta música allá en tierra extraña, eran nuestros suspiros, suspiros de España. Entre los pasodobles canción, la lista también es larga: Capote de Grana y Oro, El Relicario, Mi Jaca, Francisco Alegre con Divisa Verde y Oro y Chiclanera. Otros títulos conocidos son Carmen de España, interpretado por Carmen Sevilla, Romance de Valentía, Almudena, Ay Maricruz, Trinidad, El Beso, Luna de España, 12 Cascabeles y Viva España, Viva el Paso Doble. Plata, sombra y sol, el gentío y el clamor. Tres monteras, tres capotes en el redondel y un clarín que rompe el viento anunciando un toro negro que da miedo ver. Chicuelinas de verdad, tres Verónicas sin par, y a caballo con nobleza lucha el picar, y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son. Tragedia, viva lo español. La bravura sin medida, el valor y el temple de esta vieja fiesta. Viva el paso doble, melodía de colores, garbo de esta tierra. Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo la corrida terminó. Importantes son los títulos y los intérpretes, pero también debemos acordarnos de los creadores de la música y el texto. Son ellos, desde la sombra de un segundo plano y eclipsados por la figura del intérprete con quien el público identifica la canción, son ellos, como decimos, los verdaderos artífices de las partituras. A ellos, o más propiamente a su inspiración y su técnica, le debemos estos momentos de alegría, esas sensaciones de exaltación del espíritu cuando escuchamos las grabaciones o las interpretaciones en directo. Manuel López Quiroga compuso más de 5.000 canciones, muchas de ellas con letras de Rafael de León y Antonio Quintero. Se trata de verdaderas poesías con música, verdaderas historias en 3 minutos. Chicuelinas de verdad, 3 Verónicas sin par, y a caballo con nobleza lucha el picar, y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son. Viva el paso doble que hace alegre la tragedia, viva lo español. La bravura sin medida, el valor y el temple de esta vieja fiesta. Los tríos artísticos parece que eran el secreto del éxito, y otro de estos lo formaron el músico Juan Solano y los letristas José Antonio Ochaíta y Sandro Valerio, Ochaíta, Valerio y Solano. Otros han sido Juan Mostazo Morales y Ramón Perelló, Salvador Valverde, Manuel Gordillo, Gerardo Monreal, Fernando Moraleda, Legaza, etcétera, etcétera. Es más, la canción española continuará obteniendo éxitos mientras existan autores como Manuel Alejandro, Ignacio Román, Julián Bazán, Alejandro Cintas, Ricardo Freire, Carlos Castellanos. Viva el paso doble, la melodía de colores, garbo de esta tierra. Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo la corría terminó. Capítulo aparte merece el paso doble torero. El paso doble torero es a la vez alegre y melancólico. Canta por lo bajo la tristeza de la muerte, en tanto refulge por lo alto el ramo de rosas de una alegría apasionada. Tras la breve introducción, la primera fase se eleva, asciende, crece hasta llegar al estribillo o trío, en cuya repetición se añadirán los adornos de bonitas glorias interpretadas por la flauta, flautín o clarinete, y el arte del contrapunto, con saxofones, tenores y bombardinos, alcanzando la obra su plenitud y máxima expansión con el tutti de banda. Por otra parte, el paso doble torero es muy difícil de lograr porque debe reunir 3 condiciones indispensables. Primero, ha de ser popular, de modalidad aflamencada. Segundo, con cierta melodía valiente. Y tercero, ha de tener un garbo especial que lleve dentro todo el espíritu de nuestra fiesta. Incluso podemos comparar, haciendo un ejercicio de imaginación, el paso doble con el toreo. Y podemos decir que el toreo está hecho de momentos musicales, lo mismo que el paso doble. Así, los diferentes recursos armónicos utilizados por el compositor se pueden identificar con otros tantos momentos interpretados por el torero. La semicadencia equivaldría a parar. La cadencia rota sería templar. La cadencia plagal supondría mandar. La cadencia consonante o decisiva, que son los últimos acordes del paso doble, traduciría la suerte suprema. En definitiva, el paso doble es ingrediente indispensable, aliado del torero en las grandes faenas o cuando pasea los trofeos en la vuelta al ruedo. También contribuye a la vistosidad de un elegante paseillo que despierta en el aficionado la esperanza de que esa tarde, instantes después, va a presenciar magistrales actuaciones de cuadrillas y matadores de toros. Los títulos de los pasodobles hacen referencia a multitud de elementos taurinos. Unas veces forman parte de la plaza de toro, otras del traje de luces, en ocasiones del público o de la ciudad o país, si bien en la mayoría de los casos está dedicado al torero. Casi todos los toreros de fama tienen algún pasodoble escrito expresamente en su homenaje. Sin embargo, no siempre corren parejas la fama del matador y la de su pasodoble. Es el caso de Gallito, Vito, Angelillo, Dauder, pasodobles famosos cuyos destinatarios no fueron figuras del toreo. Y al contrario, pasodobles que no han alcanzado la popularidad se han dedicado a grandes matadores de toros, Machaquito, Guerrita, Joselito, Belmonte. Afortunadamente ahí están Marcial, Eres el Más Grande, Domingo Ortega, Manolete y otros que sí comparten su calidad con la fama del torero a quien fue dedicado. Thank you. El próximo día habrá más. Hasta entonces, pasarlo bien. Adiós.